que yo. Modelo de nuestra generación. ¿Cómo llegó a mí? Fue la casualidad. Como es normal, nos juramos amor. Eterno, invariable y a todo color. Ella se imaginó que yo era un campeón, un eterno matador, invencible seductor. Cuando vio lo que yo empezaba a sentir, mi entrega fácil la empezó a aburrir. ¿A dónde está el galán de la televisión? ¿A dónde la destrucción? ¿Dónde el varón? Ella tiene mentalidad televisiva. Tiene mentalidad televisiva. Ella tiene mentalidad televisiva. Tiene mentalidad televisiva. Portaba armas de ninguna especie. No daba vuelta a autos ni chocaba motos. Yo tengo corazón y también hueso. Ella era atada a las frases cliché. Hablaba de todo con total madurez. Y la imaginación la tuvo y la perdió. En su lugar instaló un video de ¿cómo salen? ¿Bien, no? Perdonen si me equivoco mucho con el bajo, pero estaba desacostumbrado a cantar y tocar el bajo y un poco peludo. Pero como el bajo no se nota mucho... Pero yo he notado, ¿eh? ¿Ah? Yo noto. Sí, he tocado cualquier nota falsa. Hay condoreado heavy, loco. Igual si lo grabamos después, si lo grabamos esto, después reemplazamos el bajo en la grabación y queda todo como que tocáramos como los tres, poco menos, ¿eh? ¿No? ¿Así nomás? Claro. Ya. Bueno, queremos agradecerles porque en realidad en estos 12 años que estuvimos separados, ningún día la gente nos permitió dejar de ser los prisioneros. O sea, todos los días la gente nos veía y éramos los prisioneros, así que poco menos que los únicos que no estaban convencidos éramos nosotros. Igual nos habíamos puesto en la buena ya hace varios años, pero tenía que darse la cosa musical para tocar. Me da la impresión de que tenían que terminar la década de los 90 para que pasara.